Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a este su Reset Beats. Y en esta ocasión el joven Angelus no me ha podido acompañar porque, si no mal recuerdo, me comentó que tenía que irse a hacer fila para conseguir sus boletos para la última parte de Crepúsculo. Entonces, si ven una casa de campaña por ahí en Guadalajara, ahí para el cine del Ticket Azul o cualquier otro cine, es probablemente el joven Angelus que ya quiere sus boletos para el estreno en Ultra VIP 3D. Pero pues bueno, después de explicar por qué estoy aquí solito en esta sesión de noticias, vamos directamente a lo que venimos, ¿no? A escuchar las notas del día. Y pues bueno, empecemos con un anuncio que nos da Blizzard a todos aquellos fanáticos de World of Warcraft. Se anuncia que por fin, este 25 de septiembre, se lanza la expansión de Mist of Pandaria. En edición física tendrá un precio de $40. A la vez se anunció una edición especial que costará $80. Y no solo eso, también tenemos la edición Deluxe Digital, que básicamente es, bueno, la edición especial, pero con todos los add-ons en formato digital. Y bueno, se preguntarán qué tiene esta edición especial. Según el contenido que muestra aquí, va a contener una montura Imperial Quillen para World of Warcraft, retratos para Battle.net de StarCraft 2, una como tipo marca, una insignia que te va a identificar como la raza Pandaren, una mascota Lucky King Club para World of Warcraft. Trae un DVD y un Blu-ray, que bueno, este va a tener el detrás de cámaras, el proceso de desarrollo y varios extras por ahí. Obviamente por ahí tenemos también el CD con el soundtrack, ¿verdad? ¿Cómo iba a faltar un soundtrack en una edición especial? Y bueno, aquellos amantes que sean del dibujo, del arte del juego, también nos van a entregar un libro de arte de 208 páginas, con imágenes inéditas, y me imagino que por ahí algunos conceptos, algunos prebocetos y demás. Y para finalizar todo con broche de oro, tenemos un bonito mousepad que tiene al legendario héroe Pandaren, ¿verdad? Todo esto, como ya les comenté, por $80. Así que si son fans de World of Warcraft, si han estado esperando esta expansión o si simplemente les llama la atención, es una buena oportunidad. Digo, $80 por bastante contenido. Es muy buen deal a mi parecer. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Y esta es un poquito más rápida. Por ahí ya se anunciaron y se mostraron más imágenes de la edición especial de la consola de Halo 4, que recordemos sale este 6 de noviembre, todo esto durante la Comic-Con, y básicamente es lo que ya habíamos visto, y el rumor o comentario de que la consola tenía una carcasa transparente es cierto, semicierto, porque la consola presenta un grabado, un estilo diferente, como ya lo han visto en algunas imágenes de lejitos, que de colores azules, el logo de Halo 4, alguna que otra cosa, pero debajo de ese acabado y de estos detalles podemos ver algunos de los componentes de la consola. Igualmente los controles tienen su skin de Halo 4, mas sin embargo estos son transparentes y puedes ver el motor y algunos que otros detalles por ahí internos de estos dispositivos, ¿verdad? La verdad, yo que soy Halo fanboy, les voy a decir que sí me gustaron los controles, no les puedo mentir. Igual me consigo uno por ahí separado, ya que los puedo ver a mayor detalle. Me parecen un poco mejores que los de Halo Reach. Y ya se extrañaba un poquito este detalle de que estuvieran con translúcida la carcasa para acabar pronto. Entonces ahí está la opción, y bueno, de los controles también se ha anunciado algún precio por separado, pero obviamente, como ya se ha venido manejando, estoy casi 100% seguro de que van a tener su versión aparte. Sigamos a la nueva noticia también que tenemos por aquí, para que vean que no todo es Microsoft, que no todo es de una sola compañía. Nintendo también ha lanzado el día de hoy una actualización para su consola Nintendo 3DS. Y esta actualización, bueno, no hay muchos detalles, pero nos dice que es para mejorar la estabilidad de la consola. A esto se refiere que, por ejemplo, en algunos momentos la consola se friseaba, o algún juego que se como que laguearon, empezara a correr más lento. Bueno, supuestamente este parche, descarga actualización, va a corregir y tratar de que estos errores que se han reportado ya no sean tan frecuentes. Y obviamente aprovechando que están lanzando este pequeño parche, también quieren reforzar la medida de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que ya ustedes sabrán que existen unas tarjetitas que son así como que para poder meter juegos y demás contenido al 3DS, obviamente de manera no autorizada por Nintendo. Y esta actualización también va a funcionar para que tenga mayor seguridad y mayor protección a este tipo de eventos, ¿verdad? Qué bien por Nintendo que esté haciéndole caso a sus usuarios, que esté mejorando la seguridad y sobre todo la estabilidad, porque la seguridad tarde que temprano, si algo hemos aprendido, es que se termina rompiendo. Y bueno, eso es por ahora lo del Nintendo 3DS. Vamos a la siguiente nota. Y miren, también es de una consola portátil, el favorito carito de todos, el PS Vita. Y bueno, esto es aquí en Japón. Ay, sí, aquí en Japón. Esto es en Japón, que hay ya varias quejas por parte de los usuarios. Se han mencionado algunas cifras, 30, 31, 32. El punto es que hay quejas. Los usuarios dicen que, ¿cómo ven? Que la consola se incendia, se quema. O sea, ¿cómo? Vaya, esto está muy interesante. Dicen que los usuarios conectan su PS Vita a la toma corriente, obviamente para que se cargue la batería, y que de repente cuando llegan a desconectar su PS Vita, simplemente está quemado. Así es, así de simple. Te vas, lo dejas cargando, regresas y el Vita está quemado. Sony, obviamente, como cualquier compañía, se deslinda y aclara. Dice, bueno, estamos conscientes de los problemas del PS Vita, pero los usuarios son los que hacen mal uso del cargador y hacen que se dañe y bla, bla, bla. En pocas palabras, se lava las manos y le echa la culpa a los usuarios, como toda buena compañía, ¿verdad? Pero bueno, aún así el gobierno japonés dijo, bueno, vamos a ver qué onda, qué es lo que está pasando, porque ya son varias quejas y como allá en Japón sí tienen un sistema acá medio pesadón en cuanto a reglas y leyes, y si se presenta determinado número de quejas, ellos ponen manos a la obra, ya sea si es error de usuario o es error de la compañía, no lo dejan al aire. Entonces esperemos que no le pase esto a ninguno de los usuarios de aquí de México, porque si en Japón, que es donde está la compañía, se las están haciendo de tos, no quiero imaginarme lo que va a hacer aquí en México, que te hagan válida una garantía. Y bueno, vamos a una noticia, espero no tan incendiaria. También se anunció el día de hoy, se liberó más bien, un tráiler de Darksiders 2. Así es, el dios, el jinete del apocalipsis y muerte ya está a nada exactamente de llegar a nuestras consolas. Y se lanza este tráiler donde podemos ver un poco del gameplay, algunos ambientes y obviamente lo que mucha gente tiene como hype, sobre todo los fans de la serie, y es el enfrentamiento entre dos jinetes del apocalipsis. Sinceramente, este juego se ve bastante prometedor, no solo porque he oído hablar muy muy bien de él, sino que pues tiene ahorita que estaba viendo el tráiler un arte muy bonito, algo fuera de lo ordinario, pues. Y bueno, es una buena recomendación que me han hecho y yo se las hago a ustedes a su vez. Entonces, por ahí si quieren verlo, búsquenlo como Darksiders 2 Dead Comes for All. Es un tráiler de gameplay, búsquenlo y les aseguro que no se van a decepcionar. Y bueno, dejando de lado al buen THQ con sus juegos, vamos a ver a Valve, que acaba de salir de las ventas de verano de Steam. Y con el lanzamiento de un nuevo DLC para Left 4 Dead 2, si tú creías que Left 4 Dead 2 ya no iba a tener más contenido, te equivocaste. Bueno, el día de hoy ha salido completamente gratuito para PC y Mac por medio de Steam el DLC Coldstream. Y bueno, obviamente a Microsoft no le agrada mucho eso de darte las cosas gratis. Por eso mismo el contenido aún no ha llegado a Xbox 360, pero se anuncia que va a estar próximamente disponible. Y eso sí, no te anuncian la fecha, pero sí un precio, al módico precio de 560 Microsoft Points. Bueno, les comento rápidamente, este Coldstream es un agregado a la campaña y es algo, un proyecto que ya tenía bastante rato desarrollándose. De hecho, había muchas betas por ahí en Valve a la que podía acceder y demás. Me da mucho gusto en lo personal de que ya esté lista, porque este contenido tiene mucho apoyo y feedback de los usuarios, así que les puedo asegurar de que va a valer 100% la pena. Usuarios de PC y de Mac, felicidades por tener este contenido maravilloso gratis. Y nosotros, usuarios de 360, a esperar un poco más para la masacre zombie. Y bien, ahora hablemos un poco más de los japoneses. Una vez más de los japoneses. Y es que sucede que se anunciaron nuevos personajes para esto que conocemos tan amigablemente como Project X. Project X, que no es otra cosa más que un crossover gigantesco entre muchas compañías. Ya se había anunciado por ahí, bueno, personajes como lo son de la saga de Tales of Vesperia, que son Yuri y Estelle. Personajes de Street Fighter, personajes de Darkstalkers, de... ¡Ay, se me va el nombre! Bueno, ¿dónde sale Morrigan? No, ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, la verdad es que sí lo recuerdo, pero se me dificulta un poco pronunciarlo. Está Morrigan, está Mega Man, Mega Man y Zero. Y bueno, ya que está Mega Man, se anunció la inclusión de esta pequeña señorita que va montada en un robot, Trombone. Y Zerbot, que si no los recuerdan ustedes, estos personajes aparecieron para Mega Man Legends, un juego adorado por unos pocos y despreciado por muchos. Se unen al cast de este gigantesco crossover. Y bueno, no nos queda otra cosa más que esperar su lanzamiento. Sinceramente es un título que, a pesar de yo no tener 3DS, sí me llama mucho la atención precisamente por esta mezcla tan grande de personajes. Ahorita les dije muy poquitos, pero dense una idea. Si es un crossover entre Sega, Namco y Capcom, créanme que es un relajo total. Y creo que otros de los dos personajes que han anunciado son Dan de Fighter Vipers y Reggie Arisu de Namco Cross Capcom, este juego de peleas que había salido por ahí. Oh, también olvidé que estaba por ahí el buen Chris de la saga de Resident Evil. Y bueno, no creo que haya mucho más que decir de estos personajes agregados, más que si los que ya tenían eran super épicos, con esta inclusión se hace aún más el roster de personajes. Bien ahí por Project X Zone. Y bueno, vámonos a la siguiente noticia que tenemos. Y bueno, pues hoy vamos rápido con las noticias, ya que no está el buen Angelus que me diga cuánto ama a Edward o cómo extraña a Jacob y demás. Se te extraña, Dios, de unos saludos de antemano por aquí. Y bueno, también vamos a hablar un poco de los propietarios de un dispositivo iOS. Y es nada menos y nada más de que ya se anunció que The Walking Dead, en su primer episodio, bueno, primer capítulo, va a estar disponible el 26 de julio con un precio de $5. El juego, obviamente, todos quisiéramos que se pudiera con un iPad de primera generación o con un iPod de primera generación o iPhone 3G, pero siento decirles que este juego será solo compatible con iPad 2, obviamente nuevo iPad, iPhone 4, iPhone 4S y iPod 4. Lo que nos deja a muchos usuarios fuera de esta ecuación. Así que si quieren disfrutar de este juego en su dispositivo de la manzanita, tendrán que ya sea pedir prestado uno o pensar en comprar la versión más reciente. Y pues bueno, créanlo o no, señoras y señores, muchachos y muchachas, ya hemos acabado con las noticias del día de hoy. Yo sé que esta es una edición bastante, bastante express y que salió muy rápida. Igual y es como ya les comento, que el buen Angelus no pudo estar. Y espero que les hayan gustado estas pequeñas notas que tenemos aquí. Les recuerdo una vez más, esto es Reset Beats, en un espacio donde les vamos a estar compartiendo día a día las noticias que vayan saliendo. Y para cerrar, disculpen, ya me andaba adelantando, tenemos también la noticia de que por fin para todos los amantes del fútbol, se liberó para descarga el demo de PES Pro, que básicamente es Pro Evolution Soccer 2013. Ya está disponible a partir del día de hoy para Xbox 360, pero para los usuarios de PlayStation 3 tendrán que esperarse un poquito más, ya que el demo va a llegar para ustedes hasta el 31 de julio. Así que ya lo saben, usuarios de Xbox, si ustedes quieren o habían estado esperando por probar las muchas, pero muchas adiciones que trae este Pro Evolution 2013, entre las que están el Full Control PES, donde los jugadores tienen un control total sobre cada pase, tiros y bueno, hasta toques en la pelota, digo, vaya. Incluso el modo proactivo, donde por lo que nos dicen y por lo que hemos visto en trailers y demás, los jugadores se mueven con una naturalidad y con una manera más humana, igual con o sin balón. Y no solo vamos a ver una fluidez en cuanto a los jugadores, ahora también cada uno va a tener este sistema ID, en el cual nos promete que ya por fin vamos a sentir que no sé, que Cristiano Ronaldo es diferente a Messi, que Ibrahimovic es diferente al Cuau, por así decirlo. Obviamente ya había diferencias, pero ahora va a haber cosas únicas y bueno, que van a hacer que todos y cada uno de tus jugadores sean diferentes. Ahora sí, totalmente, ¿cómo les puedo decir? Bueno, mejor jueguen ustedes el demo para que me entiendan lo que les estoy tratando de transmitir. La verdad, yo ya he tenido la fortuna de probar un poquito. Y bueno, siendo sincero, no soy muy fanático de los juegos de fútbol, pero sí van a sentir una gran diferencia a ustedes que sí les encanta todo esto de jugar con el balón. Y no solo esto, también a los que se estaban preguntando si iban a tener las licencias, que si esto, que aquello, que el nombre original y demás, se ha confirmado hasta el momento que se cuentan con 8 licencias de equipos completos. Esto incluye a los europeos como Alemania, Inglaterra, Portugal e Italia. Si ustedes estaban pensando en equipos como Santos FC, SC Internacional, Flumins, Flamengo, todos estos están disponibles, si no mal recordarán, como en la edición 2012, en la Copa Libertadores. Entonces, por licencias no se preocupen, van a estar ahí sus equipos favoritos y se van a pasar un rato muy, muy, muy agradable. Esperen ya próximamente el juego de PES, va a estar disponible próximamente en este otoño de 2012. Así que ahora sí, cerrando con ese pequeño último rollito de noticias, me paso a despedir. Un gusto estar una vez más con ustedes, espero que les esté agradando esto de Reset Beats, porque nos van a tener que oír diario. Bueno, si gustan, aquí van a tener sus noticias y un espacio para escuchar la información del mundo de los videojuegos. Soy Esparta 9216 y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta mañana. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.